dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita, espero que todos hayan amanecido muy muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y está haciendo calorcito el día de hoy. Espero que pues todos se hidraten muy bien. Tal vez a veces uno piensa que pues no necesito tomar tanta agua. Yo no tomo tanta agua, pero la verdad es que sí necesitamos hidratarnos muy bien. Y más con este calor, y más si trabajas al aire libre, o sea, haciendo trabajo físico, hay que hidratarse mejor, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit. Hay bruma, o sea que es como que no se ve muy bien, como cuando cae nieve. Ya saben que se ve así todo rarito. Pues hay bruma ahorita y se espera un cielo soleado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 99 y las mínimas de 69 con cielos soleados y despejados. En estos momentos tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, jueves 13 de julio, bueno, les informo que el índice de rayos ultravioleta pues va a estar alto, pero va a estar mucho más alto desde las 4 a las 8 de la noche. De 4 a 8 de la noche a utilizar protector solar, ¿ok? Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para este sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 70. Y para el próximo domingo 16 de julio se esperan temperaturas máximas, escuchen bien, 105 grados máximas y 79 mínimas. Va a estar haciendo bastante calor el domingo, así que si no tienen nada que hacer, pues mejor no lo hagan. No planeen salir ese día, porque sí va a estar bastante fuerte el sol. Y si salen, pues ya saben, hay que ponerse protector solar, hay que hidratarse muy bien, sobre todo los pequeñitos y los más adultos. ¿Ok? Estoy checando aquí a ver qué más nos dice. En este mes tendremos 29 días soleados, o sea, todos. De lluvia y nieve, dice aquí, nada, cero. No se espera lluvia en este mes, por lo que nos está diciendo el pronóstico. Eso no quiere decir que sea no es cierto. Ah, bueno, ya pasó el día de... Wow, sí, se ve todo soleado. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos después de la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vivo por ella y no me pesa. Vivo.

fading, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing with you and me in harmony, revolving our destiny is evolving. Aries, será un miércoles de mucha observación y aprendizaje. En todo lo que hagas habrá nuevos conocimientos. De inmediato trata de poner en práctica todo lo nuevo para que cumplas tus metas más rápido de lo esperado. Tauro, no le escondas a tu pareja lo que quieres. Si tienes alguna fantasía o deseo por cumplir, no dudes en decírsela. En una relación siempre debe de haber confianza, así que no hay por qué sentir vergüenza. Géminis, desde hace mucho comenzaste a brillar con luz propia y a destacar a donde quiera que vayas, lo que ha provocado que mucha gente no quiera verte bien. En ese sentido, cuídate de las envidias y no les cuentes a todos tu información personal. Cáncer, hay una persona que está completamente flechada contigo y no te has dado cuenta. En los últimos días ha tenido miedo de acercarse, pero hoy podría ser el día en que revele su identidad, te hará una invitación. Leo, sueles creer que siempre tienes la razón, pero en ocasiones no es así. Es momento de que aprendas a admitir tus errores y a disculparte cuando sea necesario. Tienes que abrir tu mente y pensar en los que te rodean. Virgo, si estás en medio de una negociación con tu expareja para que vuelvan a estar juntos, no cometas el error de recordarle sus defectos del pasado. Si van a tener un nuevo inicio, todo lo que sucedió antes debe de quedar en el olvido. Libra, estás al borde de tomar una mala decisión, tú debes saber cuál es. Trata de evitarlo a toda costa y reivindícate. De lo contrario, habrá graves consecuencias económicas para ti. Analiza todas las opciones que tienes. Escorpión, la recomendación de los planetas para el día de hoy es que te tomes el tiempo de descubrir cosas nuevas. Te enfocas demasiado en lo que ya conoces y no das la oportunidad de vivir nuevas experiencias. No te arrepentirás. Sagitario, tu familia pasará por un mal momento y puede ser que la responsabilidad caiga sobre ti. Si es así, no te sientas mal, ayuda a salir del problema sin verlo como una carga, tus seres queridos te lo agradecerán mucho. Capricornio, eres de esas personas a las que regularmente ponen como líder en los equipos, pero tienes que aprender a lidiar un poco mejor con la gente. No te comportes como un dictador, sé más comprensivo y trabaja en equipo. Acuario, si tienes problema con tu pareja, este es el día en el que debes dejar el orgullo a un lado para que vuelvan a estar bien. Es hora de que te dejes llevar por tus buenos sentimientos y no por la soberbia que no te llevará a nada bueno. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es preciso que comiences a ver las cosas de forma más positiva, dado que tiendes a ser muy fatalista. No todo tiene que ser perfecto y en realidad no es posible que sea así. Entonces ten paciencia y espera a que llegue lo bueno. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing.

9 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de las películas de terror. Yo sé que no estamos a octubre, no se está acercando Halloween, pero de repente pues se antoja ver una película de suspenso, aunque encontré esta lista que no es de suspenso, sino de terror. Entonces, cuando son de terror, pues son más, a veces más explícitas, ¿verdad? Aquí encontré una lista de 50 películas de terror de la historia del cine. Les voy a dar, yo creo, unas cuantas. Y mañana continuaremos con el resto, ¿no? En el número 50 se encuentra, vamos a ir del final al inicio, ¿no? De forma descendente a ascendente. Entonces, en el número 50 se encuentra El Conjuro. El Conjuro, los investigadores de lo paranormal, Ed y Lorraine Warren, trabajan para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en su granja. De hecho, esto está basado en la vida real. Tanto, hay varias del Conjuro, ¿no? Esta familia existió, tienen un museo de las cosas reales que ellos encontraron al momento de hacer estos rituales o no sé qué sea, ¿no? Para sacar a los fantasmas. Pero bueno, en el número 49 se encuentra Cloverfield. Un grupo de amigos se aventuran en las calles de Nueva York en una misión de rescate durante un ataque de un monstruo desenfrenado. En el número 48 se encuentra X o X. En 1979, un grupo de jóvenes cineastas se dispuso a hacer una película en la zona rural de Texas, pero cuando sus anfitriones solitarios y ancianos los atrapan en el acto, el elenco se encuentra luchando por sus vidas. Entonces, ahí está, en el número 48, X. En el número 47 se encuentra Aniquilación. Perdió el amor de su vida y quiere respuestas. Nada podría prepararla para el terror que se avecina, con Natalie Portman. En el número 46 se encuentra The Ring, o El Aro, o El Anillo. Una periodista investiga una misteriosa cinta de video que parece causar la muerte de todo quien la ve tras una semana. Megan, en el número 45, una ingeniera de robótica de una empresa de juguetes construye una muñeca realista que empieza a cobrar vida propia. De hecho, hace la semana pasada había visto un video en YouTube de quién estaba detrás de la muñeca esta de Megan, y era una niña pues obviamente real, y es pues fascinante, ¿no? La historia de la niña, porque es una gimnasta, bailarina, actriz, y que pues aprendió o se metió todavía a más clases para poder hacer el intérprete de esta muñeca, que obviamente Megan sí trae una máscara y dice que era bastante pues estresante traer la máscara porque se le pegaba la piel, pero pues todas las maniobras que hacía, como pararse, brincar, doblarse, todo eso lo hizo la niña, o sea que no era un robot o algo que le hicieran. Entonces sí está impresionante eso. En el número 44 se encuentran The Lost Boys, los chicos perdidos. Después de mudarse a una nueva ciudad, dos hermanos descubren que el área es un refugio para vampiros. Entonces, The Lost Boys. En el número 43 está El Menú. Una pareja viaja para tener una experiencia culinaria única en el planeta, cuando el ingrediente secreto del platillo preparado por el chef tendrá un resultado sorprendente para la pareja. Esta la empecé a ver, no la terminé de ver, se me hizo muy explícita, muy horrorosa. En el número 42 se encuentra Nope. Los residentes de un barranco solitario en el interior de California son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante. En el número 41 se encuentra Viernes 13. Un grupo de ayudantes que intenta reabrir un campamento de verano llamado Crystal Lake, que tiene un pasado sombrío, es acechado por un misterioso asesino. Pues quién no sabe, ¿no? Friday 13 o Viernes 13. En el 40 se encuentra Evil Dead, Posesión Infernal. Cinco amigos viajan a una cabaña en el bosque donde sin saberlo liberan demonios. En el número 39 se encuentra Mystery. Tras ser rescatado de un accidente de coche por una fan de sus novelas, un famoso autor se da cuenta de que los cuidados que recibe son solo el principio de una pesadilla de cautiverio y abusos. Misery, número 39 se encuentra. En el número 38 está Soul, el juego del miedo. Dos extraños que se despiertan en una habitación sin recordar cómo llegaron ahí, pronto descubren que son peones de un juego mortal perpetrado por un famoso asesino en serie. Las películas están bastante fuertes, no las recomiendo si son sensibles. Todas las que son de Saw. En el número 37 se encuentra Psicópata Americano, Patriot Bateman. Un rico ejecutivo de la banca de inversión de Nueva York esconde su ego psicopático alternativo de sus compañeros de trabajo y amigos, al tiempo que profundiza en sus violentas fantasías hedonistas. En el número 36 se encuentra Invasión Zombie, Train to Busan, película coreana. Una epidemia zombie se apodera del país y un hombre y su hija pues deben de hacer un angustioso viaje en tren para llegar a la única ciudad que sigue a salvo. En el número 35 se encuentra Madre. La relación de una pareja es puesta a prueba cuando llegan a casa de visita sin invitación, interrumpiendo su tranquila existencia. En el número 34 se encuentra El Día de la Bestia. Empeñado en cometer tantos pecados como sea posible para evitar el nacimiento de la bestia, un sacerdote católico se une a un aficionado al black metal y a un italiano conocedor del oculto, y ahora pues debe convertirse en un pecador implacable. En la número 33 se encuentra Pesadilla en Elm Street. Varias personas son perseguidas por un cruel asesino en serie que mata a sus víctimas durante sus sueños, mientras los supervivientes pues tratan de encontrar el motivo por el que han sido elegidos, y el asesino no desperdiciará ninguna ocasión para matarlos tan pronto como se duerman. Ya saben cuál es esta, ¿no? Donde sale Freddy Krueger. En el número 32 se encuentra Habitación Verde o Green Room. Un grupo punk rock tiene que luchar para sobrevivir tras presenciar el asesinato de un skinhead neonazi en un bar. Y en el número 31 se encuentra La Matanza de Texas. Cinco amigos se dirigen a una zona rural de Texas para visitar la tumba de un abuelo. En el camino se topan con lo que parece ser una casa abandonada, solo para descubrir algo siniestro ahí adentro. Algo armado con una motosierra. ¡Uf! ¡Qué feo! En el número 30 se encuentra It Follows. Una joven es perseguida por una fuerza sobrenatural. En el número 29 se encuentra Split. Fragmentado, buena película. Tres chicas son secuestradas por un hombre con 23 personalidades distintas, diagnosticadas, y deben intentar escapar antes de la aparente aparición de una nueva y espantosa personalidad, que sería la 24. Split se encuentra en el número 29, que al final sí se pone explícita, ¿no? En el número 28 está el proyecto de Blair Witch. Tres estudiantes de cine desaparecieron tras adentrarse en un bosque de Maryland para hacer un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair. Su cinta ha sido encontrada. Entonces ahí está, en el número 28. Mucha gente dice, no me causa nada, está aburrida. A mí sí me, sí me traumó cuando la vi, tenía como 14 años aproximadamente, o menos, no recuerdo. Entonces para mí sí fue buena. Los otros se encuentran en el número 27. Esta es una película muy buena de suspenso, la recomiendo, también la vi hace años. Una mujer que vive en su vieja y oscura casa familiar con sus dos hijos fotosensibles se convence de que la casa está embrujada. ¿Cómo la ven? Búsquenla esta, Los Otros, sale Nicole Kidman. Entonces está en el número 27. En el número 26 se encuentra Nosotros. Una familia va a pasar unos días a su casa de playa, pero la tranquilidad se vuelve tensión cuando reciben a unos visitantes que no son bienvenidos. Y en el número 25, y aquí acabamos la mitad de esta lista y mañana continuamos, se encuentra Déjame Entrar. Oscar, un joven tímido de 12 años, aterrorizado por unos matones, se hace amigo de Ellie, una misteriosa vecina, cuya llegada coincide con una serie de misteriosas muertes. A pesar de que el joven piensa que ella es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima de su miedo. ¿Cómo la ven? ¿Darían amigos así de Alien? Bueno, aquí vamos a finalizar esta lista y mañana continuaremos con los otros 25 y hasta llegar al primer lugar de las películas de terror. En otra información científica, unos científicos desarrollan una prueba de COVID para todas las especies, o sea, no nada más para nosotros los humanos. Ahora, los investigadores pueden detectar el virus del COVID-19 en cualquier animal mediante una prueba para todas las especies. Es un avance que afirman que ayudará a rastrear las variantes del COVID-19 en los animales salvajes y domésticos. Se necesitan con urgencia unos reactivos y pruebas altamente sensibles y específicos para la rápida detección e implementación de estrategias para la prevención y el control de la infección en los animales, fue lo que escribieron los investigadores en la edición del 6 de julio de la revista M-Sphere. Jin Fang, viróloga y profesora de patobiología de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, dirigió la investigación. El SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, se ha detectado en gatos, en perros, en roedores, en venados, en simios y una variedad de animales de granja y zoológico. Y también puede mutar en estos anfitriones animales, pues los que lleva a nuevas variantes. Aunque la mayoría de las pruebas de coronavirus requieren unos reactivos químicos especializados para detectar las respuestas de anticuerpo contra el virus en cada especie en la que se hace la prueba, esta se enfoca en los anticuerpos contra una proteína que se llama la proteína N. Esta proteína está integrada en una parte del virus conocida como nucleocápside. Y la proteína N es un mejor objetivo para las pruebas, aseguró Fang en un comunicado de prensa de la universidad. La proteína N es más abundante y se conserva mejor que las proteínas que utilizan la mayor de las pruebas, fue lo que explicó. Y como la estructura de la proteína es más constante entre las especies, es un buen objetivo para unas pruebas de anticuerpo para todas las especies, fue lo que anotó Fang. Los investigadores validaron su prueba usando muestras de varios animales cuyo estatus de COVID-19 era conocido. Las pruebas tuvieron una sensibilidad de un 97% y una especificidad de un 98%. Entonces, esta herramienta va a ser útil para la vigilancia en poblaciones de animales y para ayudar a los científicos a prevenir brotes futuros de la enfermedad. Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos dicen que financiaron esta investigación. Si ustedes quieren más información sobre el COVID-19 y los animales, vayan al artículo Healthy Day, que fue traducido por Hola Doctor. Y la fuente que ellos consultaron fue la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign News Release, que salió el 6 de julio de este año. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita me estoy riendo porque dicen que regresaron un libro 119 años después de un préstamo a la biblioteca de Massachusetts. ¿Cómo la ven? Lo sacó el que lo haya sacado, lo sacó hace 119 años y dijeron, pues vamos a regresarlo, ¿no? ¿Quién lo habrá regresado? Bueno, pues esta es una nota que por ahí me encontré. Dicen que, bueno, se lo voy a decir. El 14 de febrero de 1904, alguien curioso consultó un tratado elemental sobre electricidad de James Clerk Maxwell en una biblioteca pública gratuita, o sea que podía sacar el libro, ¿sí? Pagar absolutamente nada, como lo son en muchos lugares, ¿no? Se necesitarían 119 años para que el texto científico finalmente regresara a esta biblioteca de Massachusetts. El descubrimiento ocurrió cuando Stewart Plain, curador de libros raros, estaba clasificando una donación reciente. O sea, lo estaba poniendo y dice, ah, ¿viste cuando lo sacaron? Bueno, Plain encontró el tratado y notó que había sido parte de la colección de la biblioteca de New Bedford y no había sido, no había sido ¿qué? No había sido sellado como retirado. Lo que indica que aunque estaba extremadamente atrasado, el libro no había sido, pues, descartado. ¿Y cómo lo hacían antes? Lo tenían en puras hojitas, ¿no? Volvió en muy buenas condiciones. Alguien lo guardó en una bonita estantería porque estaba en muy buen estado y probablemente se transmitió de padres a hijos, fue lo que dijo la directora de la biblioteca. Y me imagino que pues era haber sido de algún abuelo, ¿verdad? Y algún nieto dijo, no, pues yo ya no necesito este libro. Bueno, ¿qué más hay esta información? Es que es un video, entonces estoy tratando de sacar la información. El tratado se publicó por primera vez en el año de 1881, 2 años después de la muerte de Maxwell en 1879. Entonces, este libro se publicó en ese año. Y la copia de color arándano, que ahora se encuentra en la biblioteca de New Bedford, no se considera una edición rara de la obra. O sea, que tampoco dices, oh, wow. La copia de color arándano, pues ahí la tienen ahora. Y la biblioteca ocasionalmente recibe libros con un atraso de hasta 10 o 15 años, pero nada que se acerque a un siglo o más, según los oficiales. Pues, ¿cuántos años tiene también esta biblioteca, no? Tal vez acababa de abrir la biblioteca. El tratado se publicó en un monumento en el que el mundo aún estaba creciendo para comprender las posibilidades de la electricidad, pero pues me imagino que debe ser una persona bastante inteligente en ese sentido, ¿no? Para interesarse por todo lo de la electricidad. Bueno, la biblioteca de New Bedford tiene un cargo por retraso de 5 centavos por día. Entonces, saquen la pluma, saquen la cuenta. A ese ritmo, alguien que devolviera un libro vencido por 119 años enfrentaría una tarifa considerable de más de $2,100, que no es tanto para hacer 119 años, ¿no? La buena noticia es que el límite de recargo por pago atrasado de la biblioteca es de $2 como máximo, así que no importa que lo hayas tenido 100 o 200 o 1000 años, te cobrarían $2. Bueno, desde ese entonces, ¿no? Pues ahí está, ya regresaron el libro. ¿Quién lo habrá regresado? Ahí como Poncio Pilato se lavó las manos. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no, imposible que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Mm-hmm. disimulaste. Preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre la dieta MIND, M-I-N-D, ¿ok? Y te voy a decir sobre algunos beneficios que tiene esta dieta. Yo sé que mucha gente sí se interesa por las dietas, hacen dietas y les gusta y pueden y les parece pues algo fácil. Habremos otros que no nos gusta hacer una dieta específica, simplemente pues nada más evitamos ciertos alimentos, ¿verdad? Pero bueno, todo depende de cada persona, del tiempo que tengan, de lo organizados que sean y pues de lo que les guste también, ¿no? Pero bueno, la dieta MIND se diseñó para ayudar a prevenir el riesgo de demencia y deterioro de la función cerebral que puede producirse en la edad avanzada. MIND significa realmente intervención de la dieta mediterránea DASH para el retraso neurodegenerativo. Eso es lo que significan MIND. La dieta MIND es una combinación de la dieta mediterránea, que ya hemos hablado, y de la dieta DASH. Promueve la salud del cerebro, puede prevenir el riesgo de demencia y Alzheimer, fomenta El consumo de alimentos altos en antioxidantes y omega 3 promueve el consumo de vegetales, bayas, frutos secos, aceite de oliva, cereales integrales, pescado, legumbres, aves y una cantidad moderada de vino, altos en antioxidantes y ácido graso omega 3, y restringe el consumo de margarina y mantequilla. Limita el consumo de queso y carne roja. Restringe productos de panadería que sean elaborados con harinas blancas, pasteles, postres, snacks, comida frita y productos procesados por su alto contenido en grasas saturadas y en grasas trans. Combina aspectos de la dieta mediterránea y los lineamientos dietéticos para detener la hipertensión, que es la dieta DASH. Al vincular ambas dietas o al unirlas y al destacar algunos lineamientos dietéticos propios de la dieta MIND, se obtienen mayores beneficios, ya que ayuda a mejorar la función cerebral y al mismo tiempo prevenir la demencia. La dieta MIND puede tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La inflamación contribuye a muchas enfermedades crónicas, como lo muestra una publicación de la revista NatMed en el 2019. Y la dieta MIND puede disminuir el estrés oxidativo e inflamación, y puede ayudar a reducir el riesgo de demencia y ralentizar la pérdida de la función cerebral que puede producirse al pasar los años. Los antioxidantes de las bayas y de la vitamina E del aceite de oliva, vegetales de hojas verdes y nueces promueven la función cerebral al proteger al cerebro del estrés oxidativo, como se muestra en otra publicación de la revista Front Public Health que salió en este año 2023. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado ayudan a disminuir la inflamación en el cerebro y se asocian a una menor pérdida de la función cerebral, según hallazgos de algunos estudios, y entre ellos el publicado por la revista Advanced Nutrition en el 2016. Los investigadores creen que los alimentos que son incluidos en la dieta MIND contienen nutrientes que pueden ayudar a prevenir la formación de la placa beta amiloide, que es la posible causa de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, ¿cuáles son los 10 alimentos que se recomiendan consumir en la dieta MIND? Según una publicación de la revista Alzheimer's Dement en el 2015, pues mostró estos 10 alimentos. Uno de ellos son vegetales de hojas verdes. Consume por lo menos 6 o más porciones a la semana. Incluye espinaca, kale, acelgas, entre otras. En los jugos verdes, como ya les digo, pues ya me tomé mis 2 jugos verdes ahorita. Otros vegetales. Incluye diariamente otros vegetales por lo menos una vez al día. En el número 3 se encuentran moras y frutos rojos. Consume por lo menos 2 veces por semana bayas, por ejemplo fresas, arándanos, frambuesas y moras, ya que tienen beneficios para la salud por sus antioxidantes, resaltando en diversos estudios como el que fue publicado en el 2020 por la revista Advanced Nutrition. Las nueces, consume 5 o más porciones de nueces en general cada semana. También en el número 5 se encuentra el aceite de oliva. Utiliza diariamente el aceite de oliva para aderezar tus ensaladas. Al emplear aceite de oliva para cocinar, úsalo en forma apropiada. Solo emplea el aceite de oliva a bajas temperaturas. Recuerden que no es para cocinar el aceite de oliva. Mucha gente se confunde y dice que como es tan saludable y si hay extra virgen puro. Sí, pero no es para temperaturas altas, ¿okay? En el número 6, que sea más para tus ensaladas, se encuentran los granos enteros. Consume 3 porciones al menos de granos enteros diariamente. Elige avena, quinoa, arroz integral, pasta integral y pan integral que sea elaborado 100% con granos enteros. En el número 7 se encuentra el pescado, al menos una vez por semana. Pescados como salmón, sardinas, atún, trucha y caballa contienen altas cantidades de ácidos grasos omega 3. Los frijoles y otras legumbres como las lentejas, las habas, los garbanzos y los frijoles de soya, por lo menos 4 porciones por semana. y en el número 9 se encuentra el pollo. Consume pollo o pavo cocido sin grasa por lo menos 2 veces por semana. Y en el número 10 se encuentra el vino. Si tomas bebidas alcohólicas, que sea vino con moderación. El vino tinto contiene numerosos antioxidantes y resveratrol, que este se asocia a ciertos posibles beneficios para la salud del cerebro. En especial, lo hicieron con estudios en animales, según una investigación que fue publicada en la revista Aging Res Rev en el 2021. Y bueno, aquí ya les di los alimentos que se recomiendan, los 10 alimentos, pero ¿cuáles son los que se deben de limitar? Hay que limitar, en la dieta MIND recomiendan limitar el consumo de mantequilla y margarina. De hecho, la margarina ni siquiera la deben de comer, no la debemos de consumir. También el queso se limita en esta dieta. La carne roja, los fritos, comida procesada y pasteles, así como bollería y dulces, porque contienen grandes cantidades de grasas saturadas y grasas transaturadas. Y estos son algunos lineamientos de la dieta MIND que proporcionan beneficios aunque se siga en forma moderada y que están asociados a ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo, según algunos estudios, entre ellos el publicado por la revista Alzheimer's Dement en el 2015. Entonces, solo consume los alimentos recomendados y evita los restringidos para que puedas obtener los beneficios de esta dieta MIND. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y la fuente que ellos consultaron fue National Health Institute. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Muy interesante esta dieta MIND, muy parecido a lo que es mi dieta, a mi alimentación, o bueno, lo que solía hacer, porque ya últimamente, sinceramente, sí he descuidado, sí he comido que pastelitos, que esto y que el otro, pero he estado haciendo ejercicio todas las semanas, bueno, 6-7 semanas, ya no sé cuántas llevo, que llevo haciendo ejercicio, pero pues igual, tengo que volver a mis buenos hábitos, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 48 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la sección del libro de Un Curso de Milagros, en el manual para el maestro, y hoy vamos a hablar del capítulo número 10, que se titula ¿Cómo se deja de juzgar? Recuerden que el día de ayer hablamos, ¿se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Estuvo cortito, pero wow, bien claro y bien objetivo el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, si se lo perdieron, los invito a que escuchen ahí la grabación en la página de la radio www.sexylovradio.com en la pestaña de música. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Cómo se deja juzgar? Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio, en este contexto, no significa nada. Mal juicio, tampoco. Y cuando estoy diciendo buen y mal, es entre comillas, ¿no? Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino de que no puede. ¡Wow! Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio, por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo. Es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Entonces aquí les leí los primeros dos párrafos, casi la primera hoja de cómo se deja de juzgar. Y es cierto, ¿verdad?, de que tenemos este buen juicio o mal juicio. Independientemente de cuál elijamos, o sea, ninguno de los dos, o sea, existe, ¿no? Por lo general, tendemos a reforzar el buen juicio y minimizamos el segundo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que un maestro de Dios no juzga, entonces ya no quedan estas dos clasificaciones de buen juicio y mal juicio, ¿verdad? Es importante, o sea, que todos renunciemos a los juicios. ¿Por qué? Porque si queremos ser como los maestros de Dios, tenemos que, pues, darnos ese empujón, porque parece que sí se nos dice mucho en teoría, pero que nos cuesta trabajo ponerlo en práctica. Realmente estamos juzgando, yo creo que desde que nos levantamos. Desde que te levantas y dices, no debería de levantarme todavía, o para qué me levanté, o no, aquí me voy a quedar, pero es que no me debería quedar de aquí. O sea, empezamos a hacer juicios sin darnos cuenta. Y muy en ello decimos que ya no lo haremos. Un maestro de Dios no tiene en su mente de voy a hacer un buen juicio y voy a hacer uno malo. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, fue lo último que les leí. Entonces, el objetivo de este programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el que nosotros reconozcamos de que juzgar en el sentido usual es imposible. O sea, a veces nosotros traemos tanta información que hemos aprendido o que nos han dicho que nos cuesta reconocer, ¿no?, que es real y que no. Pero si algo podemos ahorita reconocer es que los juicios no son reales. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos juicios para diferentes personas. Tal vez para tus hermanos haces ciertos juicios, para tus padres, para tus amigos, para los que no consideras amigos. O sea, empiezas a hacer juicios de ellos, ¿no? Involucras un buen de información pensando que eres conocedor de todo eso. Nos dice acá el libro: ¿recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos, entre comillas hechos, que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? Yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿no? Que a veces, ah, sí, ya sé, ah, ya sé cómo es, y de repente, ¡plas!, nos cae en la boca, ¿no? La mayoría hemos tenido este tipo de experiencias. ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías la razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado o equivocada? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. ¡Wow! ¡Qué bonito! Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Es impresionante lo que nos dice esta frase, ¿no? Porque es cierto, entre más edad uno tiene, a veces se cree más sabio, más conocedor de la vida. Sí, es cierto que has tenido más experiencias en la vida. Todos tenemos experiencias en la vida, dependiendo de la edad que tengamos. Pero eso no nos hace conocedores de la vida, sino de nuestras propias experiencias. ¿Y qué hacemos? Pues queremos atribuir nuestras propias experiencias a los demás. Por eso viene el dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Creo que me salió bien. La hice muy pausada, el dicho. Pero es cierto, o sea, queremos enseñarle a los otros, ah, porque yo ya viví esto, no quiero que te pase esto. ¿Y quién nos asegura que eso mismo que nosotros vivimos lo va a vivir alguien más? Probablemente puede ser parecido, pero nunca va a ser igual. Entonces, no te creas todo lo que te dicen o todo lo que tú te dices, porque no es cierto. Si realmente el tiempo nos diera sabiduría a todos, entonces pues no existirían guerras, por ejemplo. Eso nos aclara un poco nuestra visión, nuestra perspectiva. Nos limpiamos los ojos, ¿no? Los vidrios de los lentes. Es como que, ah, no había visto esto. No sé si tú has conocido a personas adultas que realmente pues dices tú, wow, me encanta platicar con esas personas porque veo mucha sabiduría en su vida. Yo me impresiono por la gente que realmente es sabia porque está viviendo su momento pleno. Para mí es una persona sabia. No por todo lo que ha logrado, lo que ha hecho, lo que hizo, lo que piensa hacer. No, para mí eso no. Una persona que con todo y con nada de lo que está a su alrededor está viviendo pleno, para mí, wow, lo ha alcanzado todo. Y sí me ha tocado ver personas así que tal vez otros dirían, pero es que esta persona no tiene nada. Y mira la edad que tiene, debería de... Esos son los juicios que realmente hacen que no aprendamos en la vida. Cuando tú aceptas a una persona como es y estás viendo que esa persona tal vez no tiene lujos, no tiene nada material, pero vive su vida en el presente y pleno o plena, esa persona ya aprendió lo que tenía que aprender. Tampoco estoy diciendo, ay, voy a dejar ya todo, me voy a ir, voy a dejar de trabajar, voy a dejar a mi familia. Lo que veo es que podemos ser plenos en este instante, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro entorno. ¿Cómo lo podemos hacer? Abandonando todo juicio. Y no con pesar, como nos dice el libro, sino con un suspiro de gratitud. Qué bonito, o sea, ser agradecidos ante la vida, de decir, me libero de todo juicio, lo abandono. ¿Por qué? Porque quiero ser libre, porque no necesito esta carga que lo único que me está haciendo es ralentizar mis pasos, ¿no? Si yo me pongo algo pesado en la espalda, no voy a caminar rápido, no voy a poder correr, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los juicios en nuestra vida? Nos hacen caminar lento. El maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Y esto no es el único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya no tiene razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores, su guía es infalible y donde vino a juzgar ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. ¡Wow! Imagínense que tal vez nosotros pensamos que es muy difícil. ¿Cómo me voy a quitar todos esos juicios? Lo que ya pienso de ciertas personas, lo que yo pienso de mi vida, lo que yo pienso que yo viví, lo que yo pienso de que hicieron mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Eso no es difícil renunciar. Es difícil aferrarnos a ellos. ¿Por qué? Porque estamos tratando cada día de reforzar algo que es falso. Imagínate, o sea, nada más ponte a pensar. Una persona que se inventa algo que no es y que todos los días tenga que personificar a ese alguien que no es, lo cansado que ha de ser, ¿verdad? Imagínate que yo diga, ay, no me llamo Janet, me llamo Laura, no soy mexicana, soy australiana, pero hablo español porque mis padres me enseñaron. O sea, que me invente toda una historia así falsa. Y entonces que todos los días tenga que, ay, ¿y qué es lo que dije que era? ¿Y de dónde vengo? ¿Y qué es la comida que supuestamente me gusta? ¿Y cuál es mi color favorito? ¿Y cómo está Australia? O sea, inventándome. Eso es lo difícil. Aferrarnos a las ilusiones. En este caso nos estamos refiriendo a los juicios. Entonces no es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. ¿Por qué? Porque son falsos. El maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Cuando nosotros tenemos esa sensación de soledad, esa sensación de pérdida, esa sensación de que, híjole, qué rápido se pasó el tiempo, yo no he logrado nada, y que nos desalentamos ante la vida, que nos desesperamos por muchas cosas y que tememos a la muerte, todo esto viene de nuestros juicios. De los juicios se deriva toda soledad, toda sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Todo lo que nosotros pensamos, nada de eso es verdad. Y cuando se abandona su causa, todas ellas se desprenden de él. Maestro de Dios, este paso te brindará paz.